en Onda Campus, en Otra Onda, con Marilé Calvo. Hola, estamos en Otra Onda, Mujeres en Otra Onda. Programa dirigido por la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura, realizado por Onda Campus de la Universidad de Extremadura y con la colaboración del Instituto de la Mujer del Gobierno de Extremadura. En el programa de hoy vamos a contar con Irene Cardona. Irene Cardona es directora de cine, pero además va a ser directora del curso de verano internacional que vamos a realizar desde la Oficina de Igualdad de la Universidad de Extremadura. Este curso en concreto se va a llamar Cine y Mujeres, imágenes para cambiar el mundo. Queremos hacer un programa de cine que tenga perspectiva de género y para eso hemos pensado en Irene, una persona muy comprometida, una mujer muy comprometida con el cine, muy comprometida con las mujeres. Vamos a estar con ella en el programa y yo os voy a avanzar un poco en qué consiste, dónde lo vamos a celebrar, porque este curso hemos tenido la suerte de contar con esta facultad, con la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación para poderlo realizar aquí. Será durante los días 8, 9 y 10 de julio dentro del programa de cursos internacionales de verano 2013. Va a ser un curso dirigido al personal de la universidad, tanto los tres sectores, tanto PAS, PDI y especialmente el alumnado, pero queremos contar con toda la ciudadanía de Extremadura, no solamente de Badajoz, todas aquellas personas que amen al cine, que amen a las mujeres, que se acerquen a la facultad en estos días, que pasen por la página de la universidad Cursos de Verano y después pueden venir a pasar aquí tres días maravillosos donde van a encontrarse documentales, películas, ponencias. Vamos a tener talleres de creación audiovisual, vamos a ver cortos, largometrajes. Vamos a contar con profesores y profesoras tanto de la Universidad de Extremadura como de fuera de la universidad y creemos que es un espacio y un tiempo que vamos a poder disfrutar mucho, vamos a aprender y sobre todo eso, disfrutar del cine con una perspectiva de género. Nos gustaría ahora poder hablar con Irene Cardona. Buenos días, Irene. Hola, buenos días. Encantada de que estés aquí con nosotros. No ha sido posible que estuvieras en el estudio, pero estás muy cerquita por teléfono. Nos gustaría mucho que nos hicieras una pequeña semblanza en qué consiste el curso, teniendo en cuenta tu capacidad y tu formación como cineasta, y este curso en concreto, que como he dicho, es Cine y Mujeres, imágenes para cambiar el mundo. Cuando quieras, Irene. Pues bueno, como tú has dicho muy bien, pues es un curso que tiene muchos ingredientes, ¿no? No es un curso a lo mejor al uso de universitario con solo ponencias, sino que hemos querido incluir también actividades más participativas, más creativas, también porque yo creo que la perspectiva de género en el audiovisual no solamente se puede llevar a cabo desde el análisis o desde el visionado de películas, sino que también hay que hacerlo desde la práctica, ¿no? Entonces por eso le hemos querido también meter este matiz de creación. Bueno, van a venir pues personas estupendas de distintas universidades, de distintas instituciones, para que entre todos hagamos y entre todas hagamos este curso. ¿Nos podías comentar algunos de los ponentes o las ponentes que van a venir para que las personas que nos están escuchando vean lo interesante que va a ser? Sí, mira, vamos a proyectar un documental increíble, la verdad muy llamativo, que se llama Ella es el matador. Es una historia de mujeres toreras que yo creo que puede tener pues mucho tirón como herramienta para discutir, para descubrir cosas. Un documental muy muy premiado en Nueva York, en muchos sitios, y vamos a proyectarlo aquí va a venir una de las directoras. Va a estar también pues Marina Díaz López del Instituto Cervantes, que nos va a hablar sobre el género del melodrama, que es un género tradicionalmente femenino, dirigido a mujeres, y bueno, vamos a analizar un poco cómo es este género para este público, ¿no? También vamos a dar un taller, lo voy a dar yo con la artista Paloma Calle. Es un taller de como decía antes, de creación audiovisual, pero no solo, en el que vamos a trabajar con materiales autobiográficos para la creación de pequeñas películas, ¿no? Ahí la creatividad de los participantes pues también se va a tener que ejercitar un poquito. Bueno, pues como estáis todos y todas escuchando, va a ser un curso muy interesante y sobre todo muy participativo. Hemos tenido la suerte, como dije al principio, de contar con esta facultad. Hemos estado con su decano, con Agustín, que nos ha brindado pues todo, no todo el contenido y el continente de la facultad para que el curso salga bien, aunque parezca obvio, pero es cierto, lo que necesitamos es que las personas que nos estáis escuchando, que os interese el cine, vengáis a participar en estos 3 días. Irene, ¿quieres hacer alguna otra aportación? Sí, yo creo que va a ser un curso refrescante, ahora que empieza ya el veranito, y es una oportunidad también para ver y analizar el trabajo de mujeres cineastas que muchas veces no llegan a las grandes pantallas. Y es una buena oportunidad para ver un cine también diferente y muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene. Seguimos en contacto, luchando porque este curso sea tan, ya es tan espléndido, pero para que lo pueda disfrutar mientras más personas, como dije antes, amantes de las mujeres y amantes del cine, vamos a disfrutarlo todo. Muchísimas gracias. Un beso, gracias, Irene. A vosotros. Hasta luego, un beso. Adiós. Ahora, Isabel, que no sé si me da cuenta antes de decir que contamos con su grandísima ayuda, si no sería posible realizar este ni ninguno de los demás programas que hemos hecho hasta ahora, nos va a poner un poquito de música. Para eso hemos buscado también música que tenga una connotación con mujeres. Este grupo se llama Oh Sister, es una banda que rinde homenaje a la música popular norteamericana de los años 20 y los años 30... es tipo de música de swing, y es un grupo, un trío sevillano. Se centra en la búsqueda de un repertorio que sea muy poco conocido, pero que tenga un gran interés por su contenido melódico y por sus letras. Bueno, con esta música tan agradable nos quedamos un ratito. Escuchando es una música preciosa. La idea de este trío de Oh Sister es recrear el espíritu abierto con el que nació la música de jazz, cuando era sencillamente la música de la calle y había mujeres que la interpretaban, y ellas han recuperado esta música. Hemos querido poner una música de mujeres para un programa de mujeres y cine. Vamos a continuar contando un poco más este curso, que cuando hayáis escuchado a Irene pues habéis intuido y habéis percibido lo interesante que va a ser. Como ella nos ha comentado, vamos a tener muchas actividades, no va a ser solo una ponencia detrás de otra, sino sobre todo queremos que sea un curso muy participativo. Queremos que veamos la idea de la mujer en el cine, como ha dicho Irene, de cómo ha habido muchas realizadoras, directoras que no llegan a las grandes pantallas. Para eso hemos contado con largos y con cortos, porque en Extremadura existen varios festivales de cortos, entonces hemos recogido algunos de estos cortos que se exponen en otros festivales extremeños para que también los podáis ver aquí. El tiempo del curso empezamos el lunes por la tarde, el martes completo y el miércoles completo también, porque al tener tantas actividades lo que necesitamos son unas ponencias para luego pasar a los talleres y que sea totalmente participativo. Hemos contado con profesores de aquí, de esta misma facultad, que además su asignatura es cine, como es José Maldonado, y profesores que van a venir de distintas universidades, de la Carlos III, del Instituto Cervantes, de la Universidad a la Distancia. Por eso hemos querido, o queremos, porque ya lo que hemos querido y lo hemos conseguido, que la visión sea muy amplia, que se toquen muchos temas, que sobre todo la perspectiva de género, vais a comprobar cómo está presente, cómo si las mujeres somos las que más asistimos al cine, cuando se hace cualquier comprobación visual y si se hace estadísticamente, somos las usuarias, las consumidoras de cine. Y es cierto que hay un tipo de cine, como ha dicho Irene, que es el melodrama, que está dirigido a mujeres, y hay otro tipo de cine que lo consumimos y que a lo mejor no nos tiene en cuenta, pero al ser grandes consumidoras también es de recibo que planteemos esa consumición del cine y que se nos valore y que se nos tenga en cuenta. Tenemos también todas las películas que vamos a proyectar, todo lo que estamos haciendo. Yo quiero que esta sensación de que es mujer y cine, que somos espectadoras, que somos consumidoras y por lo tanto somos también una parte muy importante de esta industria cinematográfica, la vamos a tratar con mucho mimo, con mucha atención, desglosándolo y sobre todo con mucha participación. Lo que queremos es que las personas que vengan a este curso internacional, curso taller, participen y disfruten. Así que aquí, en la Facultad de Comunicación y Documentación y Comunicación, el 8, el 9, el 10 de julio, en el campus de Badajoz, os esperamos para aprender y para disfrutar. Estamos hablando de cine, estamos concluyendo este programa sobre este curso internacional de verano de mujer y cine, cine y mujer, pero tenemos que concluir con esta terrible coletilla que siempre cerramos nuestros programas, porque el cine es ocio, el cine es divertimento, el cine es una realidad, a veces muy dura, a veces decimos es más duro que la realidad, pero la realidad que nosotros tenemos siempre presente y con la que concluimos todos nuestros programas es la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, es decir, de personas que antes han tenido o tenían una relación. Y como esta lacra, esta pérdida de seres humanos tan de esta forma tan brutal y tan incoherente, no termina ni le vemos, no sabemos cómo podremos abordarla, porque se está abordando desde muchos sectores, se está trabajando mucho, se está trabajando mucho socialmente, familiarmente, sobre todo en la educación, pero continúa y nosotros cerramos siempre nuestro programa con esta señal, con esta información para que cualquier persona que nos oiga, sea el tema que sea nuestro programa, esto esté siempre presente. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar. A la primera señal de malos tratos, llama. Teléfono 016. Puede significar otra vida. Gobierno de España. Bueno, ya despedirnos. Ha sido un placer contar con Irene Cardona. Va a ser un placer participar, escuchar, ver, realizar este curso de verano. Os esperamos aquí a todas y a todos en la Facultad de Documentación y Comunicación del Campus de Badajoz. Y como siempre, que seáis felices y compartáis esta felicidad con alguien. Un beso. Adiós. Though it ain't easy, I can tell you I have tried.